Hoy es 24 de abril de 2020 y llevamos ya casi mes y medio desde que se decretara el estado de alarma. Con una buena noticia, a partir del domingo podremos salir con nuestro hijo e hija a dar un paseo por lo menos una hora. Esperamos que estéis bien. Bienvenidos y bienvenidas al noveno programa especial de Más Allá del Coronavirus. Como ya sabéis, este es un programa de elaboración colectiva, un programa donde participamos diferentes compañeros y compañeras de Radio Almaina, desde el confinamiento domiciliario. Por eso, si nuestros audios no tienen demasiada calidad, espero que lo disculpéis. Desde casa estamos preparando entrevistas, cápsulas y otros contenidos para intentar hacer un acercamiento, pues distinto a lo que estamos viviendo durante el estado de alarma por la crisis sociosanitaria del coronavirus. Un acercamiento diferente a lo que están haciendo los medios de comunicación, a lo que no se ve en otros medios de comunicación. En este programa nos puedes escuchar los lunes a las 10 de la noche, con repetición el miércoles a las 12 de la mañana, y los viernes a las 10 de la noche, con repetición el domingo a las 10 de la mañana. Escúchanos en el 88.5 de la FM Granadina o en la web www.radioalmaina.org. Y pasamos a contaros los contenidos del programa de hoy. Empezamos con una cápsula en la que reflexionamos, apoyada en varios artículos sobre la represión en estos días, pero sobre todo cómo ejercer resistencias desde lo colectivo. También tenemos una serie de recomendaciones de lectura, documentales, películas. La primera será del compañero Dani. Continuamos con una entrevista, va a ser el tema principal de este programa. La hace un compañero a Juan Laguna, es un médico jubilado, jefe de epidemiología de la Delegación de Salud de Granada. Lo ha sido durante 30 años aproximadamente. Tendremos también otra recomendación, esta vez de Nerea, sobre un libro que pinta pero que es muy, muy bien. Nuestras compañeras de la Asociación Sociocultural Nosotras, por los cuidados y el empleo de hogar, nos hablan de su asociación y de la caja de resistencia que están creando para las mujeres trabajadoras del hogar que han visto mermado su sueldo o que directamente no están trabajando actualmente. Y finalizaremos con Sergio y Carmen y sus recomendaciones literarias con lecturas de fragmentos. Gracias por vuestras colaboraciones, de todo corazón. Y bueno, todo esto estará amenizado con una linda música que no os dejará indiferente. Así que allá vamos, arrancamos en Más Allá del Coronavirus. En otras cápsulas ya hemos hablado de doctrina del shock. Las compañeras del Todo por Hacer han analizado sus consecuencias inmediatas en el Estado español. El gobierno decretó el estado de alarma el 14 de marzo, bajo el cual controla los movimientos de toda la población. En lugar de centrar esfuerzos en un plan de choque social a las consecuencias de este panorama, su labor más destacada en la calle es la detención, en muchos casos con gran violencia por parte de la policía, de cientos de personas, 929 detenciones en la primera semana del estado de alarma, e imponer decenas de miles de multas, 102.000 en ese tiempo. Nos exigen que nos quedemos en casa y, sin embargo, muchas personas son obligadas a ir a trabajar sin tener un puesto de relevancia ante la situación social que vivimos. Nos prefieren muertas antes que improductivas. Solo nos obligan y exigen moralmente cumplir la norma, no sin tener en cuenta situaciones de riesgo para la salud mental, sin confiar en absoluto en la responsabilidad colectiva ni la efectividad de los grupos de apoyo que surgen en muchos lugares. Y sin embargo, más peligroso que el coronavirus es que el pueblo asuma e interiorice las medidas represoras del Estado como propias. Increpar a tu vecina desde el balcón, salir con inseguridad a la calle por si te multan, ver al ejército paseándose por nuestros barrios como si nada, eso sí que da miedo. El mensaje social más extendido debería ser que nos quedemos en casa por cuidado personal y colectivo, pero matando al policía interior que nos quieren colar dentro de nosotras. Frenar la deriva autoritaria también es un compromiso social necesario por parte de todas. En este ambiente de represión normalizada queremos pensar también en las resistencias. Certera, como siempre, lo hacía María Galindo en su artículo Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir. Tengo coronavirus, porque aunque parece ser que la enfermedad aún no ha entrado en mi cuerpo, gente amada la tiene. Porque el coronavirus ha cambiado con un trinar de dedos como si de un milagro, una catástrofe, una tragedia sin remedio se tratara, absolutamente todo. Donde pises está, donde llegas ha llegado antes, y nada se puede hoy pensar ni hacer sin el coronavirus entre medio. Parece ser que no solo yo tengo coronavirus, sino que lo tenemos todas, todes, todos, todas las instituciones, todos los países, todos los barrios y todas las actividades. El coronavirus es un miedo al contagio. El coronavirus es una orden de distancia, por muy imposible que esta sea. El coronavirus es un permiso de supresión de todas las libertades que a título de protección se extiende sin derecho a réplica ni cuestionamiento. El coronavirus es la eliminación del espacio social más vital, más democrático y más importante de nuestras vidas, como es la calle, ese afuera que virtualmente no debemos atravesar y que en muchos casos era el único espacio que nos quedaba. El coronavirus es el dominio de la vida virtual, tienes que estar pegada a una red para poder comunicarte y saberte en sociedad. El coronavirus es la militarización de la vida social, es lo más parecido a una dictadura donde no hay información, sino en porciones calculadas para producir miedo. El coronavirus es la restitución del concepto de frontera a su forma más absurda. Nos dicen que cerrar una frontera es una medida de seguridad cuando el coronavirus está dentro y el tal cierre no impide la entrada de un virus microscópico e invisible, sino que impide y clasifica los cuerpos que podrán entrar o salir de las fronteras. ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza? ¿Qué pasa si burlamos los cierres de las fronteras? ¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y los vivos por fuera de prohibiciones, que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? ¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a la olla común contagiosa y festiva como tantas veces lo hemos hecho? Sabemos que la gestión de la enfermedad será mayormente domiciliaria, preparémonos socialmente para eso. ¿Qué pasa si decidimos desobedecer para sobrevivir? No poder respirar es a lo que nos condena el coronavirus, más que por la enfermedad, por la reclusión, la prohibición y la obediencia. Lo hemos leído disponible en la página de laboragine.net, donde lo encontraréis completo. Otra publicación de la misma web titulaba «Resistir es nuestra responsabilidad». Heriberto se preguntaba en ella «¿Vendrá del Estado la respuesta?». Y parecía tenerlo claro, no. Hemos sobrevivido, vuelvo a señalar, a la mayor pandemia de la historia, al capitalismo. Tantos pueblos han luchado y han sobrevivido que es nuestra responsabilidad aprender de ellos y persistir sobre la faz de la Tierra. Porque además de ser nosotros, una especie de hongo cancerígeno, también somos capaces de cosas que valen la pena. Como, por ejemplo, aprender que es falso que el bien individual se opone al bien colectivo. Yasnaya agrega que la colectivización del cuidado puede parar la pandemia. No todo es tristeza e individualismo al permanecer en nuestras casas. También podemos comenzar a sacudirnos la pesadumbre y el nihilismo y comenzar a construir un camino distinto. El libro A Nuestros Amigos, de El Comité Invisible, comienza con una frase de Jacques Mesrine. No hay otro mundo, hay simplemente otra manera de vivir. Seguimos empeñadas en demostrarlo. Salud, apoyo mutuo y ondas libres. Buenas a todas las compañeras que hacéis y también a las que escucháis Radio Hermaína. Mi nombre es Dani y voy a hacer unas cuantas recomendaciones para pasar lo mejor que se pueda y con buen ánimo estos días de confinamiento. Lo primero, un documental que lleva algún tiempo ya colgado en el YouTube, lo podéis encontrar ahí, sobre el blues de Granada. Se llama Granada Blues. Y está muy chulo y está hecho por Alejandro Molina, Eduardo Rodríguez y Antonio Mellado. Interesante para quien le guste esta música y en especial pues para quien conozcáis un poco la movida de Granada. muy chulo. Y luego un par de lecturas, bueno, un par de cosas para leer. Una en realidad no es una lectura, son muchas. Es en la página del Centro de Estudios Andaluces. Bueno, esta organización es una entidad pública de Andalucía. Desde hace muchos años edita una revista de historia muy bien hecha y de rigor, que se llama Andalucía en la Historia. Y ahora, con la situación que tenemos de confinamiento, pues ha tomado una iniciativa que es de agradecer, que es poner en acceso libre y gratuito todos los números de la revista Andalucía en la Historia. Ahí lo tenéis, es una revista, de mi punto de vista, muy recomendable para conocer la historia de Andalucía. Okay. Y una tercera lectura, algo... bueno, un libro, cambiando un poco de tercio, un libro de filosofía relativamente reciente, del 2012, que ha sido traducido al castellano en el 2015. Es de una filósofa feminista norteamericana que se llama Miranda Fricke, y el libro se llama Injusticia epistémica, el poder y la ética del conocimiento. El libro está dando mucho que hablar en el ámbito de la filosofía académica, y a mí me parece interesante que trascienda este ámbito y dé también que hablar en los movimientos sociales y en la gente que está luchando por cambiar esto, porque aporta algunas claves para análisis y para la acción interesantes. En general, o básicamente, el libro de lo que habla es, como indica el título y el subtítulo, de la implicación ética y política de que tienen las prácticas sociales a través de las cuales establecemos lo que es conocimiento y lo que no. Pero centrándose especialmente, esta es la hipótesis central del libro, en cómo estas prácticas excluyen los testimonios y la experiencia a través de distintos mecanismos de las personas que pertenecen a grupos sociales marginados. Analiza estos mecanismos y aporta claves interesantes. Un libro muy recomendable, bajo mi punto de vista. Pues bueno, compas, ahí tenéis, que vaya bien esto. Salud. Hemos quedado esta tarde con Juan Laguna. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Paco. Hemos quedado porque él ha sido el jefe de la sección de epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de Granada un montón de años, hasta que te jubilaste, ¿no? Pues sí, ya llevo ya 6 años jubilado. Llevas ya 6 años jubilado, pero has estado 30 años allí. Pues 20 como años, o 30. 20 o 30 años como 30, epidemiólogo. No, 30, 30. 30 como epidemiólogo. Y hemos quedado con él, ya lo entrevistamos para Hoy Desde Aquí hace unas semanas, cuando empezó todo esto, para ver si nos aclaraba qué era lo que pasaba con el coronavirus. Y ante las continuas informaciones que nos llegan de si en otros países la gente no está tan encerrada como aquí y resulta que hay menos contagios, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, que intentar arrojar un poco de luz desde los conocimientos que él tiene, y que como eso que dices, como estás jubilado y te gusta el tema, pues además, como comentaba antes de la entrevista, vas mirando información y vas cotejando datos y estás más o menos al día de sí, lo que... Sí, claro, me mantengo al día por interés social, como persona que vive aquí, profesional un poquito, y en fin, mis hijas, mis amigos, la gente me pregunta... Por lo menos. Curiosidad, pues saber, por realmente saber lo que está pasando. Sí, sí. Entonces, vamos a empezar, quizás, si en teoría este virus, a los 14 días de contagiarte, ya se ve si te afecta o no, ¿Por qué llevamos un mes y pico? Y a los 14 días ya sé qué. A los 14 días más o menos ya se sabe si lo has tenido o no, entre comillas, o si lo vas a estar... Sí, incubación máximo es de 14 días. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué llevamos un mes y pico y todavía siguen surgiendo casos nuevos? ¿Qué es lo que... ¿Se está haciendo algo mal? ¿Se ha hecho algo mal? Tampoco por... No lo planteamos en plan... No nos planteamos... ¿Se ha hecho mal esto? No, no. Se trata de buscar respuestas a por qué estamos así y hasta cuándo estaremos así. Bueno, vamos a ver. El momento máximo de la incidencia lo estoy buscando aquí. El 6 de abril. 6 de abril, no. El 5 de abril. El 15 de marzo... Sí. Se toman las medidas, las primeras medidas, bueno, las medidas masivas de confinamiento, porque realmente antes del 15 de marzo se habían tomado muy pocas. Fue sí, Madrid, sí. No sé si el País Vasco, que en la semana anterior al 15 de marzo empezaron ya con el cierre de universidades y colegios. Pero verdaderamente muy pocas comunidades autónomas tomaron alguna medida. Es a partir de que se declara el estado de alerta cuando se declara el confinamiento el 15 de marzo. En aquel momento la incidencia de la enfermedad, el número de casos, estaba aumentando de manera rapidísima. Cada tres días se duplicaba el número de casos, que eso es mucha velocidad y supone un aumento muy grande de los casos. Pues esa velocidad se paró. Llegó a un techo el 5 de abril. Es decir, 20 días después ya llegaba al techo, ¿no? Y desde entonces está disminuyendo. No todos los días, no a diario. Pero sí la medida que más se está utilizando a nivel internacional, que es la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, ¿no? Sí, sí. Es decir, no la incidencia del último día, sino de los últimos 14. Pues a partir del 5 de abril, esa media de los últimos 14 días ya ha empezado a bajar y está bajando sistemáticamente. En ningún momento ha repuntado. Es decir, que bueno, una estadística... A veces ocurre que hay un día más que otro, ¿no? Un día menos que otro, pero cuando tú haces la media de los últimos 14 días tienes una seguridad muy grande de lo que está pasando. Y verdaderamente después de 20 días, del 15 de marzo al 4 de abril, al 5 de abril, después de 20 días, el efecto se ha notado. ¿Por qué tarda 20 días en notarse? Por lo que tú estabas diciendo antes, porque la enfermedad tiene un periodo de incubación medio de 6-7 días, pero el extremo es de 1 a 14. Claro. Es decir, desde que tú tomas las medidas hasta que se ve que ya hay menos casos, pues va pasando un tiempo, ¿no? Sí, sí. Y las primeras medidas, además, no fueron de confinamiento absoluto, porque se seguía yendo a trabajar, se seguía utilizando los transportes públicos, mientras que el 1 de abril es cuando se cierran más esas medidas, se estrechan, ¿no? Ha sido estos 15 días de máximo aislamiento. Ahora ya hemos entrado en una segunda, tercera quincena, dentro de poco entraremos en la cuarta. En esta cuarta ya se abre un poquito la mano, precisamente porque desde el 4 de abril están yendo bien las cosas. Sí, sí. Entonces, por eso el 24 o 26, no sé, cuando empieza la semana que viene, pues ya se va a dejar, por ejemplo, salir los niños, ¿no?, a la calle, porque era un sector de la población que verdaderamente estaba sufriendo mucho encerrado en las casas. Sí, entonces, sí, sí. Depende de qué tipo de casas, que no son todas iguales, ¿no? Claro. Y previsiblemente, cuando acabe esta quincena de los niños, pues se abrirá a personas que salgan a andar, a hacer ejercicio físico, que salgan solas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en otros países europeos? Me preguntabas por Alemania, Francia, por ejemplo. Sí, sí. Son países que han puesto menos restricciones. Pero también es verdad que es que ellos han tenido menos casos que nosotros desde el principio. Es decir, son países en donde las medidas que han tomado han surtido efecto, porque nunca han tenido tantos casos como nosotros y su incidencia ya está bajando, igual que nosotros, ¿no? Tomaron las medidas un poco después... Su pico ha estado un poco después, pero sigue bajando, pero ya está bajando. O sea que ellos, pues no han necesitado ese tipo de medidas tan, tan extremas, ¿no? O probablemente no cambia nada el que pueda salir la gente a correr sola o a ir en bicicleta sola, ¿no? Sí, sí. Es decir, que aquí se han prohibido algunas cosas que a la vista de la experiencia a lo mejor realmente no eran necesarias. Y pero claro, es que unas medidas como estas no se han tomado nunca. Claro. No sabemos bien, yo no lo sé, vamos, qué medidas se tomaron en el año 18, en 1918, cuando hubo la famosa gripe. Sí, sí, la gripe española. Devastadora, ¿no? En todo el mundo y en España también. Sí, pues sí. No la sé, la verdad, no sé qué medidas. Sí sé, porque eso se ha reflejado en artículos de prensa y profesionales. En Estados Unidos, por ejemplo, las ciudades que tomaron medidas de confinamiento parecidas a las actuales tuvieron muchos menos casos que las que no las tomaron. Sí. Allí se ve que no había una autoridad en esa época, en el año 18, que obligase a tomar medidas generalizadas de confinamiento. Iba un poco por estados o por ciudades. Entonces sí que hay trabajos viendo que hubo mucha diferencia entre las ciudades que sí tomaron medidas y las que no. Ahora, en este caso, nosotros, pues a lo mejor no era realmente necesario lo de que no se saliera en absoluto a la calle, solo sí, sí. A caminar, que muchas personas le viene bien por sus patologías crónicas, ¿no? De corazón, de obesidad, de osteoporosis, sí, sí. O hacer ejercicio, pues por la gente joven que le gusta correr o ir en bicicleta, ¿no? Es posible que se haya apretado innecesariamente, pero también es verdad que es que Alemania y Francia nunca han llegado a tener tantos casos como nosotros. Y eso... Nosotros hemos tenido hoy por hoy más incidencia que ningún otro país europeo. Hemos estado por encima de Italia, empezamos después, pero hemos estado por encima de Italia. Y eso... Tampoco te sabría decir por qué. No se sabe en el fondo por qué, porque... Desde luego, cuanto antes empiezan a tomar medidas en esta movida, antes se evita que se propague mucho, pero en parte puede ser una lotería que a España le haya pillado más, al margen de que se pudieran empezar a tomar medidas tarde. Bueno, o no. O... Italia parece que se ha concentrado mucho en el norte y entonces tomaron medidas para todo el país cuando todo estaba muy concentrado en el norte, ¿no? Sí. Pues en España parece que la difusión ha estado más generalizada, porque empezó por el País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid, por sitios muy diferentes, ¿no? Sí, sí. Pero luego ya, pues no sé, no antes del 15 que se tomaran estas medidas de confinamiento, el 15 ya estaba extendido por todo el país, ¿no? Sí, sí. Quizás se había tenido que intervenir antes, pero claro, no había ninguna experiencia de una intervención que a todos nos parecía como una locura, así, bueno, que hacen los chinos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una ciudad de 12 millones o una provincia de 60 millones. Todo nos parecía como imposible de hacer, ¿no? Porque nunca se había hecho. Y no ha habido más remedio que hacerlo, claro. Claro, ¿y qué hay? La realidad... Sí, sí. Sí. Bueno, que hay gente que escribe, por ejemplo, sociólogos o gente que escribe, dice que la estructura familiar española, de familia extensa, de que los hijos no se van de casa porque no tienen trabajo o porque en casa con la madre se está mejor, ¿no? Sí. Que a lo mejor la familia extensa ha tenido alguna influencia. Puede haber alguna diferencia de un país a otro, ¿no? De tipo cultural o social. Porque el tratamiento puede incidir algo, pero tampoco mucho en la incidencia, más en la mortalidad. Podría influir algo en la mortalidad. Pero sí, sí, a lo mejor nuestro sistema sanitario, los 10 últimos años que los distintos gobiernos no han hecho nada más que recortar, no lo hubieran hecho, a lo mejor la mortalidad... Estaba débil, el sistema sanitario estaba débil, porque estaba muy precario, y si en condiciones muy precarias tienes que hacer frente a una epidemia como esta, claro. Pues es normal que esté desbordado. No solamente los hospitales, sino la atención primaria, que tiene mucho papel que hacer la atención primaria, detectando pronto los casos, haciendo el listado de contactos, confinando los contactos. Es decir, que hay políticas sanitarias que requieren mucho trabajo personal, mucha gente haciéndolo para el control de la epidemia. Sí, sí, sí. Y claro, al estar tan débil el sistema sanitario, eso para el control de la epidemia, aunque luego... Encima, como algunas veces en algún programa he comentado, si luego encima para colmo tienes 3 veces más cama UCI por 1000 habitantes que España, porque en España se han hecho los recortes, pues luego cuando la gente se pone mala también te resulta más fácil tener menos mortandad. Eso luego ya, como por ejemplo algo ocurre en Alemania, ¿no? Supuesto, la debilidad del sistema algo ha podido influir. No sabemos cuánto, no sé si en algún día alguien será capaz de calcularlo, pero ahora mismo no sabemos cuánto. Pero y está y claro esto, que las condiciones de partida eran malas. ¿Y esto hasta cuándo puede durar? O tú viendo un poco toda la movida... Pues esa es la pregunta del millón, ¿cuánto durará? Desde luego hay que quitarse de la cabeza la idea de que vamos a volver a la normalidad pronto. Porque ni volveremos a la normalidad ya será diferente, probablemente va a ser diferente la normalidad, y pronto desde luego tampoco va a ser. Ya se está hablando de que probablemente los colegios, los centros docentes, no van a abrir hasta septiembre, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera sí, sí. Un poquito en verano, un mes. Todo eso está en el aire, pero los sitios de concentración como cafeterías, bares, cines, no sé qué, todas esas cosas, no hay ninguna previsión. Los campos de fútbol, que se habla mucho de fútbol, ¿no? Estas medidas de masas no hay ninguna perspectiva de cuándo empezarán. Sí, depende de cómo vaya la evolución de los casos, porque ahora mismo están disminuyendo, pero están disminuyendo de una forma lenta, es decir, que todavía hay muchos casos, ¿no? Como están las estadísticas diarias, todavía hay 3.000 casos diarios y 300 fallecidos diarios, es decir, que estamos muy lejos del final, ¿no? Y, hombre, sabemos que... Aunque vaya bien la cosa y aunque existan motivos razonables para abrir un poco la mano en los trabajos, ¿no? Que la economía lo necesita, y las personas que viven de la economía, ¿no? No es la economía, son las personas, ¿no? Son las personas. Que viven de su trabajo. Eso lo necesitan, como los niños y los adultos. Dentro de los adultos, por ejemplo, los mayores, habla poco, pero los mayores son los que más necesitan. Los mayores que viven solos. Sí. Los que más necesitan poder salir a la calle y relacionarse con los vecinos, porque esto es muy difícil, a determinadas edades es muy difícil de sobrellevar en los dos extremos, ¿no? Los niños pequeños y los mayores. Los ancianos realmente más mayores, ¿no? Yo creo que está claro que hay que ir abriendo la mano, hay que escalonar progresivamente la vuelta a la normalidad y ir vigilando lo que pasa, ir viendo. La vigilancia de casos hospitalizados, casos totales, mortalidad, casos en UCI. Esa vigilancia se está llevando a diario, además con mucha transparencia, porque el Ministerio en su página web lo publica diariamente, ¿no? Con los datos que le suministra cada autonomía. El Ministerio no tiene datos propios, son todos los que le suministran las autonomías, ¿no? Esos datos se están suministrando y se pueden seguir con mucha facilidad. Y además, estamos pendientes de ese otro problema, esto que tanto se habla de los estudios serológicos en la población, estudios en suero, en sangre, ¿no? De ver, porque el diagnóstico ahora mismo se hace en las personas, la PCR, la prueba de salida con PCR, se está haciendo en moco de la nariz o en saliva de la boca, ¿no? Sí. Pero eso dice que en ese momento tú tienes infección, tienes el virus. Los estudios serológicos lo que dicen es si tú tienes defensas o anticuerpos, la IgM y la IgG, que a alguna persona le puede sonar. Si tienes anticuerpos de infección reciente aguda o de infección ya pasada, ¿no? Durante la primera semana tienes IgM y a partir de la segunda semana ya tienes la IgG. Si tú tienes una IgG, unos anticuerpos o unas defensas positivas a partir de la segunda semana, quiere decir que ya lo has pasado. Y ahora mismo no sabemos realmente cuánta gente ha pasado esta enfermedad en España. Por supuesto, mucha más de lo que dicen las estadísticas, porque las estadísticas recogen aquello que llega al hospital y parte de lo que llega a primaria, ¿no? Pero recogen la punta del iceberg. Realmente hay muchos más casos de lo que dicen las estadísticas. Sí, porque puede haber mucha gente que lo ha pasado, que ya tiene esos anticuerpos y que ni siquiera se ha percatado de los síntomas o no le han llamado la atención. Y sin embargo, ha tenido pocos síntomas, no ha ido al médico. O se ha llamado al 112 y le han dicho, pues tome usted paracetamol, higiene la fiebre y si no tiene problemas respiratorios, de falta de aire y tal, quédese en casa, ¿no? Es que eso se le ha dicho a todos los españoles. Entonces. Y además hay otra cosa que influyó en la epidemia en España, ha influido una cosa que se me olvidaba, y es que España empezó pronto, igual que Italia, y como empezó pronto, empezó en febrero estábamos en plena época de gripe. Sí. Y claro, mucha gente pensó que era gripe, y dijo, bueno, pues me la paso en casa con paracetamol. ¿Cómo vas a pensar tú si tenías fiebre en febrero, que eso era el coronavirus, no sé, te pasaba por la cabeza ir al hospital? Entonces mucha gente lo ha pasado, incluso yendo al médico, porque el médico ha pensado que era una gripe y no lo ha mandado al hospital, aquí le hicieron una prueba de algo que era absolutamente exótico en febrero, en marzo pero en febrero lo era. Es que aquí ha habido un cambio de actitud, de conciencia, muy muy brusco y muy rápido. Lo que parecía algo exótico de casos sueltos que empezaba a ver, de repente se ha visto que lo tenía muchísima gente. Sí. Entonces la coincidencia con la gripe, pues ha hecho eso, que haya habido muchos casos que no se han diagnosticado. Y luego, a partir de que empezaron los hospitales a estar abarrotados, pues se dio esa instrucción: usted quédese en casa, no venga aquí si no es que se siente muy mal o es que está con problemas respiratorios, ¿no? Con lo cual el contagio ha sido malo, el número de casos que es pobre, o sea, es suficiente para saber lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. Pero es pobre, ¿no? Así que el número de muertes es bastante real, aunque no lo sea del todo, es bastante real, pero también fallece gente sin diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Lo sabemos, pero vamos, el contagio de los fallecidos es bastante real, pero el de los casos de los enfermos, de donde salen esos fallecidos, no, no lo es. Me estoy enrollando un poco, pero eso explica, las cosas se van hilando, eso explica que cuando uno ve que en España hay 200.000, 207 casos, por ahí lo tenía yo, ahora mismo 200.000 casos y prácticamente 20.000 fallecidos, eso significaría una letalidad, una mortalidad del 10% de los casos, y eso no es cierto. La mortalidad de esta enfermedad ya se sabe por otros países y se sabe por China, está en torno al 1%. Sí, lo sí. Que pasa es que como se cuentan mal los casos, las muertes se cuentan más o menos bien, pero los casos... Sí, pero los casos de enfermos, porque todo el mundo no ha ido al hospital, como tú bien dices. Claro, no se han contado esos entonces, casos. Entonces, de 20.000 casos de personas que hayan fallecido, sabiendo la letalidad de la enfermedad, quiere decir que... Pues habría que deducir que en vez de 200.000, pues probablemente han sido 2 millones. A fecha de hoy... aproximadamente 2 millones haciendo esa estimación, ¿no? Sí, sí. A partir de una mortalidad que se conoce bien, que es de un 1%, incluso menos, el 0,9 o el 0,6, eso depende de los países, ¿no? Sí, sí. No llega al 1% la mortalidad, pero claro, si tú tienes 200.000 casos, pues tienes muchos fallecidos, y probablemente no son 200.000, han sido más bien 2 millones. ¿Qué ocurre? Que 2 millones de una población de 46 millones de habitantes que hay en España significa poco más de 4% o el 5%, sí, ¿no? Es mucho, sí, más, sí, sí. 4 o 5% de la población nos consta que ha estado enfermo. Sabiendo que hay gente que se ha infectado sin enfermedad ninguna, porque sabemos, no sabemos cuántos, pero probablemente tantos como enfermos. Sí. Pues en vez de un 4%, pues ya son 8 o un 10. Es decir, ahora mismo podríamos decir, con poco margen de error, que el 10% de la población española ya ha pasado esta enfermedad. ¿La está pasando o ya la ha pasado, vamos? Sí, sí, sí. Pero claro, el 10% hay mucho terreno por delante, mucho tiempo por delante para que la infección, la enfermedad siga propagándose, ¿no? Porque un 10% no implica, claro, no, que no vaya a haber más casos. Todo lo contrario, hay muchas personas que no lo han pasado y que la pueden seguir pasando. Por eso digo que condicionará mucho esta enfermedad las relaciones sociales futuras, la forma de trabajar, la forma de ir en el metro, ir en el autobús. Claro, porque, ¿no? Aunque sabemos que el gobierno, los gobiernos siempre piensan en las poblaciones como rebaño, que eso de cuando hablan de contagio del número de rebaño, de inmunidad de rebaño. Eso, inmunidad de rebaño. ¿Qué porcentaje de gente tiene que haber pasado la enfermedad para que ya haya esa inmunidad de rebaño y las probabilidades de contraer la enfermedad de nuevo pues sean pequeñas? Sí, bueno, lo de la inmunidad de rebaño a la gente quisquillosa le sienta mal, pero hay que explicar que eso viene de la salud pública veterinaria, los veterinarios que estudian la salud del ganado, sí, sí, y que también tienen que eliminar las enfermedades o tratar las enfermedades del ganado. Ellos son los que establecieron esa idea de que a partir de un número de ganado enfermo, pues ya la enfermedad no se transmitía, no se contagiaban. Es decir, que había personas que aunque tú no las vacunaras, sí, sí, en este caso animales, ¿no? Animales que aunque tú no los vacunaras, de la fiebre de Malta, por ejemplo, de la brucelosis, pues esos animales no se contagiaban. Es decir, que no tiene ningún toque despectivo decir inmunidad de rebaño. Vale, vale. No se emplea habitualmente, ¿no? Entonces la inmunidad de rebaño pues es muy conocida en muchas enfermedades humanas. En las enfermedades infantiles que se vacuna, pues se sabe que hace falta, según lo contagiosa que sea la enfermedad, hace falta, pues si no están vacunados un 90-95% de los niños, el virus circula y llega a aquellos niños que no están vacunados. Es decir, sí, sigue habiendo casos. Para que no haya casos de sarampión, por ejemplo, pues si no está vacunado un 95% de la población, el virus circula. Circula, sí, y sí, acaba dando casos. Pocos casos, porque solo el 5% son... Sí, son sensibles. De enfermar, pero sigue circulando. Es decir, que hay enfermedades muy infectivas o muy contagiosas, necesitan una cobertura muy alta de vacuna. En este caso, como no hay vacuna, la tienen que haber pasado muchas personas para que realmente deje de circular, o por lo menos sí, circula a mucha velocidad. Cuantas más personas hay que lo hayan pasado, el germen circulará con más dificultad y el aumento de casos será más lento. Es decir, que ayuda al control de la epidemia. Igual que las medidas de aislamiento ayudan al control de la epidemia, el hecho de que haya mucha gente contagiada ya, que ha pasado la enfermedad, ayuda a evitar los contagios, ¿no? Pero la cifra no se sabe. Cada autor o cada autoridad científica dice una cifra, que si el 70%, el 80%, es una cifra alta. Para que la inmunidad de rebaño empiece a ser eficaz, probablemente hará falta mucha gente que ya la ha pasado o que llegue una vacuna. Sí, sí, porque si llega una vacuna, entonces pues, tú puedes vacunar masivamente y ya, en teoría, toda esa gente lo ha pasado. Y Si llevamos, calcula así a grosso modo, que más o menos podemos estar unas 2 millones de personas que más o menos lo hayamos tenido, pues sí, todavía nos falta para pasar el umbral de peligro de cara a la enfermedad como epidemia. El umbral de protección, llegar al umbral en que eso significa una protección de los no infectados, estamos lejos todavía de eso y no sabemos cuándo llegaremos. Sí, sí, sí. Lo previsible es que la enfermedad cada vez haya menos contagios, pero siga habiendo, es decir, que se mantenga en la población. En el peor de los casos puede ocurrir un rebrote, es decir, que vuelva a aparecer muchos más casos de la cuenta, es decir, cuando disminuyan las medidas de seguridad, pues hay que estar muy atentos a ver que se mantiene el descenso o por lo menos que no vuelva a subir, ¿no? Porque a lo mejor hay que dar marcha atrás, en algún momento hay que dar marcha atrás. Inevitablemente hay que ir abriendo la mano porque las personas lo necesitan para trabajar, para vivir, para todo. La economía lo necesita y las personas. Sí, sí. Pero también hay que saber que en algún momento es posible que haya que volver a apretar si las cosas no fueran bien. Lo mismo nosotros que cualquier otro país. Todos los países afrontan a un problema completamente nuevo. Malo ahora mismo, aparte de los enfermos, por supuesto, está en toda la gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido sus ingresos, porque algunos han perdido el trabajo, pero tienen paro o tienen algún tipo de subsidio. Pero luego hay mucha gente, toda la que estaba en la economía sumergida o la economía informal, que la mayoría de ellos, por definición, no tienen ningún tipo de ayuda social, de paro, de subsidios, ni de nada. Ni tampoco tienen ahorros, porque las personas con este tipo de vida, de trabajo, pues no suelen tener ahorro, y los ahorros, en caso de tenerlos, acaban después de un mes o dos. ¿Qué ahorro le va a quedar a nadie? Entonces es muy urgente, tiene mucha urgencia y mucha prioridad la parte social, de aparte de las ayudas del gobierno, de las autonomías y de los ayuntamientos, a las poblaciones más necesitadas, porque están empezando a pasar realmente hambre, ¿no? Sí. Y eso no puede quedar en ayudas de ONG, de colecta, de no sé cuánto, pues, en fin, que se ha estado improvisando mucho hasta ahora, por ejemplo, en la ciudad de Granada, pero a partir de ahora la autonomía y el ayuntamiento tienen que tomar las riendas de las ayudas a las poblaciones más vulnerables, que tienen cero ingresos, vamos, la gente que está teniendo cero ingresos. Me quedo con la sensación, porque tenía muchas incertidumbres, de que, bueno, que incertidumbres seguimos teniendo, seguimos sin saber en qué momento se puede levantar la mano sobre todo esto, pero quizás personalmente sí me ayuda a comprender un poco hasta qué forma, pues bueno, el enclaustramiento en el que estamos puede estar colaborando a que esto no haya ido a peor. Entonces, sí, bueno, esto era totalmente necesario, hubiera sido una locura si esto no se hace. Sí. Hubiera sido una locura y ya ves, pues Inglaterra y Estados Unidos, que son los últimos que los que más se resisten a tomar medidas, las han acabado tomando, ¿no? Sí. Y con incidencias muy altas en Estados Unidos, en algunas ciudades como Nueva York, incidencias altísimas. Lo que esté pasando en Brasil, por ejemplo, que es otro presidente que no quiere tomar medidas, pues no lo sabemos, pero no lo sabemos porque tampoco tenemos ninguna seguridad de que los datos que dan a la Organización Mundial de la Salud sean correctos. Están dando una incidencia muy baja, ¿no? Sí. Muy baja. Pero si no se están tomando medidas, es difícil de creer que eso sea así. Veremos a la larga lo que pasa en aquellos países en que no han querido tomar medidas, como Brasil. el ejemplo más claro. Cuando al principio comentaba lo de la gripe española, que se denominó gripe española, no empezó en España, empezó en Estados Unidos y se terminó denominando gripe española porque, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y los países en guerra no quisieron que salieran noticias de lo que estaba ocurriendo, el único país que sacaba noticias era España. Entonces, por eso a nivel internacional se conoce como gripe española. Se quedó con ese nombre completamente falso, por claro. Supuesto que es completamente falso. Fue una gripe mundial. Exactamente. O sea, fue una gripe mundial. Lo que pasa que la mayor parte de Occidente estaba envuelta en una guerra, y en una guerra la censura de noticias es absoluta y total. Y entonces lo digo porque, porque esperemos que cuando pase un poco todo esto, como tú has dicho, por ejemplo, casos de Brasil o de países donde tenemos dudas de que nos esté llegando informaciones reales, pues posiblemente a ver si tendremos más información y se vea un poco eso, qué medidas han sido más efectivas o menos efectivas. Habrá que aprender, sin más remedio habrá que aprender, y también los desarrollos técnicos y científicos de tratamientos que todavía no hay, de vacunas que no hay, porque se están probando muchos tratamientos, pero todavía no se ha visto de ninguno que realmente sea eficaz. Sí, sí. Salvo antiinflamatorios a dosis altas, corticoides a dosis altas, pero tratamientos específicos contra el virus, que eliminen el virus, todavía no hay. Todo esto es de esperar que se vaya descubriendo, pero claro, eso es un proceso de meses o años, no es un proceso rápido. Sí, sí. Pues bueno, Juan, pues muchas gracias por habernos ayudado a ver un poco algo más en mitad de este túnel que cada uno tiene en su casa, ¿no? Espero haber sido clarito. Sí, sí, yo creo que sí. Pues muchas gracias y no descartamos que más adelante nos volvamos a contar contigo por si hace falta volver a despejar algo. Hay buenas noticias, para entonces sí. Bueno, por ahora hay buenas noticias. Estos son buenas de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Que la epidemia va bien y que está bajando desde el 4 de abril, desde hace 20 días ya. Sí, sí, sí. O sea que las noticias son buenas, pero claro, el contexto queda mucho camino por recorrer todavía. Pues a ver si conseguimos salir todo y todas de esta movida lo mejor posible. Venga, pues muchas gracias. Venga, pues nada, hasta luego. Buenas tardes. Hola, soy Nerea y el libro que voy a recomendaros es Walden, de Henry David Thoreau, considerado el precursor de la ecología y la desobediencia civil. Thoreau era un hombre del siglo XIX que vivía como pensaba y en este libro nos describe cómo lo hizo. Thoreau se retiró a vivir durante 2 años a una cabaña que él mismo construyó junto a un lago y allí experimentó la vida libre y salvaje. Walden es una crítica feroz de la sociedad y sus imposiciones, así como un cuestionamiento radical y directo de la institución del trabajo como sometimiento y del dinero como único dios. Walden es una lúcida defensa de la simplificación de la vida y del camino que nos lleva a perseguir su esencia. Es un libro que os encantará, ya que entre sus anotaciones descubriréis las similitudes y las contradicciones de la vida moderna de aquella sociedad individualista e insolidaria del siglo XIX, reflejadas en nuestro tiempo actual. Un libro muy, muy recomendable para los tiempos que estamos viviendo. ¡Un saludo!

camino de la libertad para llegar más cerca del ideal, en busca de un mundo que lo disfrute, gente libre y en paz. Muy buenas, somos Sergio y Carmen y os vamos a hacer nuestras recomendaciones literarias, que van a costar de 4 libros. Hemos seleccionado 2 cada una y bueno, empezamos con la primera recomendación, que es el libro del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, de la editorial La Neurosis o las Barricadas, escrito por Alfredo Olmeda. Y para ilustraros, este libro lo que hace es criticar el medio de la lucha a través de las ONG y las instituciones supuestas sin ánimo de lucro, como y con la figura del voluntariado, de la cooperación internacional y todo eso, porque es una nueva forma de lucha que ha desvirtuado el verdadero combate rupturista, que es la militancia. Y para ilustraros, os leo este fragmento. La figura del voluntario ha sido estudiada como un fenómeno cultural posmoderno, porque tiene una contraposición clara con la militancia de las organizaciones políticas y sociales históricas. El compromiso de la militancia está insertado en un tejido que implicaba una determinada socialización frente al voluntariado, que siempre es alabado por su iniciativa, que tiene un carácter exclusivamente individual. El segundo libro es Lectura fácil, de Cristina Morales. En este caso es una novela, no está en ensayo, publicado por la editorial Anagrama y Premio Narrativa Nacional. Y este libro sigue un poco por la misma crítica que el libro anterior de La Neurosis y las Barricadas, un poco contra el sistema estatal del trabajo social, e intercala en diferentes capítulos asambleas ficticias de la paga con narrativa del realismo sucio. Y para ilustrar un poco el tipo de narrativa, leemos el siguiente fragmento. No había discursos aprendidos, sino hablas pasadas por los 20 filtros del cuerpo de cada uno. Qué distinto es regalar un significado a vender una idea. Qué feliz ausencia de seducción hay en el regalo de significados y qué asquerosidad retórica hay, sin embargo, en la venta de ideas, en que calen los mensajes y en saber transmitir los pensamientos. Pasamos a la tercera recomendación, que es el libro Piloto Automático, Notas sobre el sonambulismo contemporáneo, de Juan Magulles. Este libro es un ensayo político de corte anarquista y libertario que tiene, a mí personalmente me encanta por cómo está escrito y narrado, porque el autor tiene una forma de escribir que personalmente a mí me gusta mucho. Y voy a leer un párrafo que viene muy al caso de la situación de cuarentena que estamos viviendo hoy. Voy a ello. Si la historia de la peste negra en Europa nos puede enseñar algo, es que las crisis recaen en la sociedad humana sin que ello suponga, a priori, ninguna oportunidad de aligerar las condiciones de opresión para los que ya vivían en el umbral de la supervivencia. Y para cerrar, el que considero personalmente el mejor libro que he leído en el último tiempo y que animo fuertemente a todas las personas a dar con él, PDF liberado muy fácilmente en internet, a nuestros amigos del Comité Invisible, editado por Pepitas del Sur. Un ensayo político de corte libertario también, que tiene para mí desentramado toda la realidad social que vivimos estos días. Y procedemos uno de los últimos párrafos que resume bien un poco la idea. Nos hubiera gustado que fuera suficiente escribir revolución en una pared para que la calle se abrasara, pero hacía falta desenredar la madeja del presente y en algunos lugares ajustar cuentas con falsedades milenarias. Nosotros estaremos en los años venideros por todas partes donde esto arda. Hasta aquí este noveno Más allá del coronavirus, programa colectivo de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario durante el estado de alarma. Gracias a todas las personas que habéis aportado vuestras ideas, vuestros testimonios, recomendaciones y bueno, luchas en general. Participa en el programa. Si quieres, puedes participar en el programa grabando un audio con tu móvil, si quieres denunciar alguna situación, hacer alguna recomendación cultural o contarnos cómo estáis viviendo todo esto y enviarlo al correo electrónico contacto@radioalmaina.org. Puedes escucharlo los lunes a las 9 de la noche con repetición los miércoles a las 12 de la mañana y los viernes a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 8 de la tarde. Radio Almaina también está reemitiendo otros programas especiales que se están realizando desde otras radios libres. Puedes escuchar Rompiendo el aislamiento de Radio Bronca de lunes a viernes a las 3 de la tarde y las cápsulas víricas de Ágora Sol Radio los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. También os invitamos, como siempre, a escuchar el resto de programas de Radio Almaina que se continúan grabando desde casa, como es el Info Almaina o el Hoy desde aquí, con el programa ¿Puede un virus tapar un pelotazo inmobiliario? Tiene un título muy sugerente. También a Toyabuey, con reportes desde el norte y el sur. Y también Menos Lobos, que continúan con su monográfico sobre mujeres en prisión. Gracias de nuevo y esperamos que todo vaya bien. Salud, ahora más que nunca, para todos y todas. Fuerza, energía y rebelión. People getting out.